Un pueblo que en el febrero 2020, el Congreso Volumen Luca tanto jolín interrumpió el mucho estamba en Mellajo, foro regional de armonización legislativa estatal del Acuerdo Educativo Nacional. Ya lo vete al 32 tumen alma tan el cambio de que tiene el bicho cambio de choconalo, y el bicho su cucanico, bechantus cajacbalo. Le mucho estamba en Mellajo, beta te tu cuchi le consuelo sabala castillo, tus tacpa jejelas jolpopilo cambio de tu cajil campe, che quintana rota, vasco chiapas, siete el yucatán. De foro justo están de el consalu almas en el cambio el federal y el estatal. He captap tu menos corpo pilumulay cambio el Yucatán Loreto Villanueva Trujillo. Le unos ocho le junta y gobierno del Congreso Estatal Felipe Cervera Hernández. Le us presidente de la Comisión de Educación de la Cámara y Diputados Adela Piña Bernal. Beixan le integrantes de la Comisión Diputada Mildred Ávila Vera y el Estela Núñez Álvarez. Beixan los coordinadores de enlace y secretaria de Educación y el Congreso de la Unión Marisela Contreras Julián. Le us presidente de la Comisión cambio el Guay Congreso y Luz María Aguilar Castillo. Y si lo que ante los captap le foro el diputado Felipe Cervera Hernández Tuyala. Hachis kunas mal kunsale propuesta legislativa tumen una jump el kunsale le tumben almat an el cambio sahil federal y el estatal te alu uskindal le cambio sahil wait nos lumil umukan kunsal te alu tak besale le chunt an lo malo bil que til tak mukil yete shma bolil tus una huchin portal shang le utsumiyah kubetik le ahkansa hobo. La diputada federal Adela Piña tu chimpolta le utak pahale ulak lumilo te alu bet pahale tumen almat ano. Hachkanan tumen chembe yo helu beitel humpel kunsalu almat an el cambio sahil jejelas nos lumilo que et hebi sujetzik lu ospel artículo de la Constitución Política de México. Le hol popi le cambio sahil guay nos lumil tuyala. Le meyajku hol indik le diputado so kuhe kaptiku pastalil humpel kunsal hachmalo le almat ano. Kupatik katak besak lejikelas pasta lirua derecho sukanu tzikbendal ichil kambe sahil kajetzak ichil utzibil le almatano. Luz María Aguilar Tuyala le bash huyalik le ujol popilo kambe sahil lejikelas u diputados il congresos locales le comisiono di educación hachkana nob tialu paklan tzikbaltal yetru betal nukan almatano.